Le voy a dar mi opinión. Yo creo que el soterramiento, ¿cuántos años se han puesto en los presupuestos, no solamente del Estado, sino de la Junta, sin cumplir? ¿Cuántos años? Ustedes lo saben más que nosotros, porque realmente han asistido a todas las ruedas de prensa de cada una de las administraciones que eran competentes en la materia. Pues en este caso aparece realmente un convenio que yo creo que ha estado muy avisado del Ayuntamiento para hacerlo y realmente yo creo que beneficia muchísimo a la ciudad, porque apuesta por un futuro importante y porque empieza una obra que para todos nosotros que es vital, que es el soterramiento, frente a no haber hecho nada hasta el momento, lo que empieza a dar solución estos presupuestos al soterramiento. Un convenio Ayuntamiento y Fomento, que realmente es una ocupación de los terrenos de propiedad de Adif, que da posibilidades de nuevos viales y zonas verdes a la capital de Almería. Nos parecerá poco, nos parecerá mucho, nos parecerá lo que quiera, pero hasta el momento no ha tenido que parecer todo poco, porque nada se ha hecho. Y en este momento estos presupuestos se comprometen con ese convenio, que son de nuevos viales y zonas verdes para una zona que además a los almerienses les preocupa mucho, porque hay una barrera importante de 30.000 metros cuadrados que realmente estorba a lo que es el desarrollo de la ciudad. Y por tanto comienza algo que para nosotros es vital. Y estaremos muy pendientes de los siguientes presupuestos del Estado para ver cómo se sigue continuando. Además de cuando se conforme el Gobierno de la Junta, también estaremos muy pendientes de lo que el Gobierno de la Junta establezca con respecto al soterramiento de nuestra capital.